Vamos a bailar esa conguita, mi amor. Vamos a bailar la conga, a bailar la conga con mucha alegría. Vamos a bailar muy pronto sin perder el ritmo hasta el otro día. Vamos a bailar la conga, a bailar la conga, mi negra María. Mueve bien tu cinturita, negra de mi vida, vamos a bailar. Suenen la conga y el tambor, llegó la conga con sabor, y con mi negra todo el día la bailamos con ardor. Suenen la conga y el tambor, llegó la conga con sabor, y con mi negra todo el día la bailamos con ardor. Llegó la conga con sabor y con mi negra todo el día la bailamos con ardor. Suena la conga y el tambor. Llegó la conga con sabor y con mi negra todo el día la bailamos con ardor. A ver esa conguita negrita, negrita, negrita.